La noche cayó de repente sobre la ciudad. Un nido de oscuras palabras que no volverán. Un llanto plasmado en esquinas rompe la rutina de este carnaval. Tristeza de sueños perdidos sin reconciliar. ¿A dónde quedó la esperanza de un mundo ideal? No entiendo por qué nos odiamos si somos hermanos de sangre y de mar. Tristezas en el río. Anhelo de la patria grande, supimos soñar. Corrupto, mezquino gobierno nos hacen pelear. No entremos en esta mentira, no demos cabida a la mezquindad. Tendamos un puente murguero que invite a la paz. Armemos una gran cadena contra la crueldad. No compremos otra basura. Limpiemos las propias y a otro cantar. Tristezas en el río. Tristezas en el río. Tristezas en el río. Abramos todos los puentes de la libertad. Miserias oscuras.